haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Estamos en comunicación con una maestra, más exactamente la titular de quinto B del turno de la tarde de la Escuela 72 de Lanús, la seño Claudia Leguizamón, como le deben decir los chicos. Claudia, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo, y le pedimos que empecemos porque nos relate, nos cuente, qué es este proyecto de Guardianes de la Cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Cómo le va, Claudia? El proyecto de la escuela surgió en el año 2010. Los nenes tenían muchos problemas de conducta y yo, antes tanta problemática, hubo un día que no podía dar clases y le pregunto a los chicos: nenes, ¿qué les pasa que tienen tantas dificultades? Y ninguno me contesta, pero yo no podía dar clases. Y le digo, yo no puedo enseñar, pero ustedes tampoco pueden aprender. Entonces les pido por favor que me escriban en un papel todas las broncas que ellos tuvieran en ese momento. Sí. Entonces, creo que fue una hora de silencio. Uno de los chicos me dijo, ¿puedo dibujar, seño? Digo, sí, dibuja. Empezaron a escribir y tuvieron una hora haciéndolo. Y bueno, me voy a mi casa y en el colectivo yo ya no aguantaba más. Quería ver qué era lo que los chicos escribían. Y cuando veo lo que me escriben, me llamó la atención el tema de la muerte de los hermanitos de ellos. Ajá. Que había varias muertes. Ajá. Entonces, ante esta situación, yo me replanteo el proyecto escolar y decido cambiar todo el proyecto y, bueno, ver qué estaba pasando en el barrio por el tema de las muertes. ¿Y cuál era la causa? ¿Cómo? ¿Cuál era la causa de esas muertes? Bueno, yo después, hablando con las mamás, los nenes tenían problemas de salud. Por ejemplo, uno de los casos de un nene que vivía en Villa Jardín de 3 años, que tenía una enfermedad de base, pero tuvo como 10 internaciones en el hospital Garrahan y falleció. Ajá. Y aquí es donde empieza a asociarse que la contaminación del Matanza-Riachuelo tiene que ver con esto. Yo lo que empecé a ver, digo, bueno, algo está pasando en el barrio porque no es un solo caso, son varios casos. Entonces, lo que hago primero es invitarlo a los nenes a salir al barrio y que empecemos a observar, a ver, no que veamos al barrio como siempre, cuando vamos caminando con mamá o con los hermanitos, que empecemos a mirarlo desde la observación, teniendo en cuenta, a ver, qué es lo que no está bien. Y la primera salida que hicimos fue al Riachuelo. Bueno, y ahí los nenes pudieron observar, bueno, primeramente el Riachuelo totalmente contaminado, los basurales, los desagües que van al Riachuelo, las cañerías infiltradas con las cloacas, con todo tipo de inmundicias que tenemos en el barrio, ¿no? Así que bueno, así comenzó el proyecto. A partir de esta observación, los nenes comenzaron a hacerse preguntas. Entonces ya no tenían una maestra que les traía el cuestionario. Tenían una maestra que los escuchaba y que ellos preguntaban, y a partir de las preguntas yo realizo el nuevo proyecto escolar. Claro. Entonces ahí creo que fue, por lo menos en mí como maestra, mi gran cambio. Los chicos preguntaron por qué vivimos entre la basura, por qué hay tantas ratas, si el Riachuelo siempre fue de esa manera. Entonces, a partir de estas preguntas, digo, bueno, la mejor manera de contestar esta primera parte es enseñarle la historia de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y como en el 2010 fue el bicentenario de la patria, sí, entonces decidí abordarlo desde esa área. Y así los chicos fueron aprendiendo que el Riachuelo no fue siempre así. Claro. Cómo estaba limpio y después se fue contaminando con las empresas que empezaron a volcar los efluentes, y bueno, y así hasta llegar hasta el día de hoy. Fue una toma de conciencia, fue muy valioso lo que usted hizo, Claudia, porque en principio me doy cuenta por su relato capturó la atención de los chicos. Los chicos que antes, por mala conducta, no le dejaban dar clase a usted, se empezaron a conectar con algo que les interesaba profundamente. La verdad que el cambio fue impresionante, porque la verdad se pegaban todo el tiempo. Y había nenes que lloraban mucho. Yo no entendía ese llanto, no entendía la bronca en esos golpes. Entonces yo misma me tuve que replantear todo. Claro. ¿Cómo puedo enseñar a partir de esta situación? Porque los chicos tienen que aprender. A la escuela van a aprender. Y yo tengo que poder buscar un puente como para que ellos puedan aprender. Claro que sí. Estos nenes estaban atravesando duelos, situaciones familiares también de mucha conflictividad, porque el barrio es muy conflictivo en cuanto a la problemática social. Claro. Pero por lo menos nosotros estábamos, abordando la parte ambiental, que hasta este entonces no lo habíamos abordado de esta manera. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a recopilar, porque los chicos querían saber qué pasa con las enfermedades en los chicos de la escuela. Hicimos una recopilación de certificados médicos que teníamos de la escuela, actas de defunción, constancias e internación. Y vimos que, bueno, la problemática era bastante severa. Y también salimos al barrio para hacer encuestas a los vecinos, para conocer los problemas más frecuentes que tienen los vecinos. Y vimos, bueno, el dolor de cabeza, problemas respiratorios severos, vimos diarreas, y así vimos bastantes problemáticas que se repetían en la población en general. Entonces, a partir de esto, bueno, nuestro trabajo se fue modificando en el aula. Los chicos comenzaron a generar un nuevo conocimiento a partir de lo que ellos salían a aprender. El tema era la salud, bueno, pero tenemos un trabajo de investigación propio de los guardianes. O sea, no es algo que nosotros nos contaron, no es algo que a nosotros nos dieron escrito, es algo que nosotros buscamos y que generaron. Eso es lo importante de los guardianes, que los chicos generaron nuevos conocimientos a partir de sus propias prácticas de investigación. Muy bien. Y usted ha tenido un papel relevante en esto de dejar de lado lo que el programa oficial posiblemente establecía porque no estaba siendo funcional, no servía, y darle espacio a esto que estaba tan presente en los chicos, pero que había que darles lugar, había que darles entidad. En realidad yo no dejé el programa de lado. Lo único que hice yo con el programa fue contextualizarlo, que a veces cuesta a los maestros, porque esto es un paso que hay que dar. A partir del contenido que yo tengo que enseñar, lo contextualizo. Pero a veces dar ese paso cuesta mucho. Sí. Y a veces no todos tienen esa visión de poder hacerlo. Claro. Que no es tan fácil tampoco hacerlo. No sé. Pero en mi caso, gracias a Dios, lo pude hacer. Sí. Pero los chicos, digamos, yo tuve el primer empuje. Sí. Pero los chicos en realidad querían saber más, y ya en realidad los chicos iban armando toda la secuencia. Bueno, respondemos esta pregunta, armamos, y así los chicos iban aprendiendo. Claro, y lo más lindo, sí, que yo realmente me encantó enseñarle a los chicos, es la generación de nuevo conocimiento, de tener las carpetas de investigación, poder sistematizar lo que aprendíamos. Claro. Y así llegamos a la corte. Bien, y tuvimos esa suerte, milagro. Mire usted, ¿no? Mire qué milagro, como usted le dice, Claudia. ¿Qué decía todo esto a la dirección de la escuela mientras usted hacía estas cosas? No, la dirección no tenía problema porque la dirección es una dirección de puertas abiertas a la comunidad, que hace años que venimos trabajando de esta manera. Ajá. La comunidad necesita una escuela latente, que tenga vida. ¿Sí? Tiene usted razón, claro. Bueno, yo la quiero felicitar, Claudia Leguizamón, allí en la seño del quinto B turno tarde de la Escuela 72 de Lanús, por este coraje que tuvo, por esta percepción clara y porque se animó a hacer el cambio en el momento justo que había que hacerlo. Bueno, muchas gracias y hasta siempre, bueno, porque pueden contar con nosotros cuando gusten. Y un beso grande y los guardianes a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes. El Centro de Estudios Legales y Sociales pide a legisladores bonaerenses que rechacen la reforma del Código Procesal Penal. El Poder Ejecutivo Provincial presentó un proyecto para limitar las excarcelaciones en caso de portación ilegítima de armas de fuego, como respuesta a los problemas de seguridad. El CEL sostiene que nuevamente se pretende implementar políticas delegativas y de mano dura a través del endurecimiento del sistema penal, propiciando el encierro sin la menor evaluación de las consecuencias sociales que esto genera.